Maldito corazón, maldito corazón, basta ya, no sufras más. No llores por este amor que no tiene compasión. Alcalde, la Sonora.